en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía líder del deporte, Teleelche en Radio Marca. Hoy es viernes y es además el último día del mes de mayo. Mañana 1 de junio arrancamos mes, mañana con una finalísima, esto sí que es una finalísima, ya no hay más. Balonmano femenino, el Atigou frente al Superamara Vera Vera. Las ilicitanas tienen que ganar en el partido de vuelta mañana a las 6:15 en el pabellón Esperanza Lag para forzar la prórroga. El partido, como digo, 6:15, que podréis ver en directo en esta casa. Luego nos hablará precisamente José Antonio González de ese partido y de las últimas palabras de Joaquín Rocamora, técnico del Atigou, que está pronunciando en estos momentos en rueda de prensa, porque antes a las 12 hemos tenido la última previa de Sebastián Becasese como entrenador del Elche, que ha dicho cosas muy interesantes, que el final del guión es doloroso, que el camino fue muy valioso, que comparte el dolor, pero nada le quita lo vivido y el orgullo de haber compartido con jugadores y afición, que se ha equivocado en muchas cosas, pero que está orgulloso y agradecido. Que quieren tener un final de temporada como corresponde. No tiene dudas de que van a ir a competir a Leganés. Cuando se le preguntaba si se arrepentía de algo, decía que no, que en cada momento elegía lo idóneo que él creía, pero que el dolor que tiene es que no han conseguido el objetivo. Ha dicho Becasese que vino para que el Elche esté en primera, pero también para dotar al equipo de un estilo, y eso lo deja, ese legado. Cuando se le preguntaba qué es lo que ha fallado para no conseguir el objetivo, esta era su respuesta. El final no estuvo bien escrito. No nos hemos esforzado en creatividad, digo, ¿no? No en esfuerzo, porque los esfuerzos han sido descomunales. Tal vez no estuvimos creativos y pudimos haber hecho un poco más todos. Hacer un gol primero en esos momentos hubiese sido importante. A lo mejor cometer menos desatenciones, distracciones, balones detenidos, en acciones individuales. Pero la verdad es para que vos rellenes el espacio, porque la verdad que yo te digo, estoy encantado con lo que vi, pero me hubiese gustado, obviamente, trabajamos de principio a fin, ¿no? Tengo que aceptar que el final no es el adecuado y yo soy el responsable principal de eso, ¿no? Tienen que jugar por el honor y el profesionalismo frente al Leganés. Tiene las mismas bajas que en el último partido, más la de John Chetaulla, es decir, en principio tendría 7 bajas. En cuanto a... se le ha preguntado si no se plantea el seguir, teniendo en cuenta que está satisfecho con el estilo al que ha dotado al el equipo. Ha dicho que no depende de él, que le acaba contrato y que está muy agradecido a todos. Se le preguntaba también si el equipo se ha hundido por el esfuerzo físico, teniendo en cuenta que ha llegado al límite, y decía que el resultado lo condiciona todo, que no estuvieron a la altura en el final, pero que para él, más que el partido contra el Levante, donde todos entendemos que hubo un punto de inflexión, él entiende que las dos derrotas seguidas ante Racing de Santander y Huesca, sobre todo la del Racing, donde se jugó muy bien la primera parte y el equipo se quedó sin opciones de ascenso, él entiende que fue más esa recta final una merma mental más que física. Son algunas de las frases que ha dejado el técnico franjiverde en esta última previa de la Liga, último partido el próximo domingo a las 6:30. Triste despedida ante el Leganés, que prepara una fiesta. La del ascenso le vale con puntuar ante el Elche Club de Fútbol, que lo único que se juega es la honra.

de toda una ciudad, el pabellón Esperanza Lage, que se llenará para apoyar a las nuestras a ganar ese partido y forzar la prórroga, que también hay que ganar. Vamos con la actualidad del Elche Club de Fútbol, que por cierto sigue su reorganización Olimpia, como queramos llamarlo. Sergio Mantecón fue el primero de los que ya no renueva contrato, y el que tampoco sigue es Jorge Pérez, el que fuera hasta ayer director de marketing, director comercial del Elche Club de Fútbol desde hace ya algo más de una década, un gran profesional emblemático que llevaba más de 20 años en la entidad, desde muy jovencito, desde que se sacó la carrera, con primero jefatura de prensa y, como digo, en la última más de una década en la dirección de marketing y comercial. Bueno, pues ya no va a continuar, fue despedido, cesado, desde luego lo que podemos añadir es que es una lástima, porque las grandes personas y los grandes profesionales pues siempre deberían estar en los grandes clubes. Aquí, bueno, pues está claro que el propietario tiene su gente de confianza y va introduciendo a su gente de confianza. Ya el verano pasado hubo una limpia absoluta de muchísimos profesionales de una enorme valía, y bueno, pues este verano ha empezado por aquí y tiene pinta de seguir. Así que al bueno de Jorge Pérez le deseamos muchísima suerte en su futuro, que desde luego no la va a necesitar, porque es un gran profesional y, como digo, una gran persona. Y bueno, también al bueno de Antonio Chávez, jefe de prensa, que será papá por tercera vez dentro de unos días. También la semana que viene se cogerá la baja por paternidad. En principio volvería en unos meses, pero teniendo en cuenta esta reestructuración, no las tengo yo todas conmigo. De todas formas, al bueno de Antonio le deseamos primero que todo salga muy bien, a él, a su mujer y a la familia, y que se relaje y que disfrute de su tercer niño. Bueno, no tenemos todavía constancia del nombre, si es que lo va a haber, de un director deportivo, porque insisto, si viene un director deportivo, tendrá que venir sabiendo al club que viene, en un régimen, digamos que muy singular, donde el propietario no solo ejerce de propietario y de todo, sino también de representante, agente de jugadores y también de director deportivo. Entonces, por eso digo que no está muy claro para qué pagarle un sueldo a alguien que al final lo va a tener que consultar todo, y muchas veces, como le ha pasado a Mantecón, pues no se le va a tener en cuenta muchos de los informes y jugadores y nombres que pasa. Pero si viene alguien, lógicamente primero debe ser el director deportivo y después el entrenador. Entrenador, insisto, ayer ya mencionábamos muchos nombres: Paco López, Paco Gémez, Eder Sarabia, Pacheta, también me he dejado alguno en el tintero, lo tendré que leer, porque Antonio Hidalgo, exacto, el del Huesca, bueno, y cada vez más, ¿no? Todos, o al menos los que busca Bragarnik, deben conllevar un mismo patrón: el ser una filosofía muy parecida a la de Sebastián Becasese. Y alguien dirá, oye, pues para eso quédate con el que tienes. Ya decíamos que si quieres reilusionar a los aficionados, pues debes apostar por una cara nueva. Aunque esto a veces en el mundo del fútbol es un sinsentido, porque si tú entendías cuando fichaste a Becasese que era el modelo exacto de lo que buscabas, y en realidad, si no ha tenido éxito, es porque tú no le has ayudado mucho dándole las armas que los demás sí tenían, deberías seguir apostando por él. Otra cosa es que sea antipopular, y que, no digo que sea antipopular, digo que a lo mejor no reúne todos los condicionantes, sobre todo de ilusión, para volver a recuperar a una afición que ahora mismo la tienes que reilusionar con movimientos, pero sobre todo, además del director deportivo, sobre todo de un entrenador capacitado y sobre todo también de una plantilla potente, que esa es la gran duda que ahora mismo yo creo que todo el mundo tiene, o a lo mejor no hay dudas. Se piensa que va a seguir por el mismo camino y dejándolo todo para última hora. Bueno, vamos a darle el beneficio de la duda. No nos queda otra, pensar y esperar que vaya a tener un proyecto de plantilla potente desde el primer día. El primer día, ya sé que ya nos hemos quedado sin opciones, pero lo normal sería a partir del lunes que viene, cuando ya ha terminado la temporada. Pero eso no quita para que ya tengas atado, eso sería lo suyo, al entrenador, al director deportivo y a los primeros fichajes, si puede ser. Hoy Becasese, en la previa del partido contra el conjunto pepinero del Leganés, donde el Leganés allí está montando, es normal, una verdadera fiesta, la fiesta del ascenso. Primero tienen que no perder, pero lo tienen todo en su mano, juegan en casa, campo lleno, les vale dos de los tres resultados, incluso perdiendo, si el Eibar no ganase al Oviedo, también le valdría, y enfrente tienen a un rival pues desilusionado, desmotivado, y vamos, a priori todo a favor, pero en el mundo del fútbol hemos visto cosas que se han torcido mucho más difíciles. En una primera valoración, Sebastián Becasese hablaba precisamente de esta última etapa de la temporada, de este último partido y de lo que significa para él. Bueno, buen día, ante todo. La verdad que cuando uno hace el análisis, ¿no?, de todo este camino recorrido, como si fuese una película, ¿no?, en la cual creo que tuvo de todo. Tuvo un guión muy lindo, de mucho concepto, de mucha emotividad, de mucho dolor también por momento, de mucha ilusión. Los protagonistas realmente creo que fueron buenos protagonistas, son los futbolistas. El público, que generalmente va también a una película, creo que se convocó en masa. Fue uno de los años, creo que en segunda, que más gente se convocó a ver al equipo, por lo cual despertó eso, esa emoción que hablamos, ¿no? Uno cuando ve una película linda tiene que ser emotiva, tiene que haber puntos de encuentro, ¿no?, para quedarse en la película, por lo menos hasta el final. Y sí creo que el final no estuvo bien escrito, ¿no? Un final más doloroso, que lo escribimos nosotros, los protagonistas, lo hablábamos con los chicos, ¿no? El final que se da en el último mes, que era con la posibilidad concreta de pelear hasta el ascenso directo, hasta con 71 puntos, como habíamos hablado, teníamos la posibilidad concreta y contundente, eso era sumar en Santander y ganar los últimos 4 juegos. Pero bueno, la vida y el fútbol tienen eso también, ¿no? No todos los finales son exitosos, pero creo que el camino del rodaje de esta puesta en acción o de esta película, de este viaje, como quieras llamarlo, fue muy, muy valioso, porque nos dejó un montón de información, de aprendizaje, de recuerdos, de momentos, que hoy en el dolor que se transita producto de ese final más doloroso, angustiante, no lo vamos a poder observar, es imposible, y menos la pasión de la ciudad, que tenía un sueño muy grande. Entonces, cuando eso acontece, todo lo que uno diga en la inmediatez hasta te lo utilizan de una manera en contra. Pero bueno, como yo siempre expreso mi transparencia y mi frontalidad, comparto ese dolor porque realmente tengo que también generar un tiempo para procesarlo, pero nada me quita lo vivido, lo transcurrido, lo aprendido, y por otro lado el orgullo de haber acompañado a estos protagonistas, de haberme vinculado con este público, de haberme relacionado con esta ciudad, de haberme también equivocado seguramente en muchas cosas, pero sobre todo la gratitud hacia un espacio que realmente me hizo sentir pleno. Creo que mientras duró el sueño, esa unión familiar, esos valores que nosotros realmente pregonamos desde lo futbolístico pero expresado en acción, la gente fue muy feliz. Fue muy feliz. Pareciera que el final eso lo quita, pero no. La vida no. La vida te va a mostrar que de acá a 2 meses, 1 año, 6 meses, todo eso siempre queda sembrado. Y eso crece. Crece y bueno, da los frutos que son naturales también a lo que es lo orgánico, ¿no? No todo es inmediato, claro, estamos en un mundo tecnológico que vos querés esto y lo tenés, o todo tiene que ser ya, pero la parte más real del humano, del orgánico, lleva sus tiempos, son sus procesos. Y el fruto, el árbol da el fruto cuando tiene que dar el fruto. Tal vez es aceptar ese dolor que pensábamos que estábamos y no nos alcanzó por este final, y no hay más. Así que a partir de ahí todo es más sencillo. Lo que pasa que cuando uno habla de eso, claro, ¿de qué habla después? Si acepta todas estas cosas, acepta que nos costó el final, que nosotros los protagonistas, como principal responsable conductor, no pudimos escribir el final que realmente merecía esta linda película o esta puesta en escena. Y ahí empiezan todos otros tipos de variables que son más ajenas a lo que nosotros podamos responder y que yo jamás voy a entrar, porque también siempre marqué un camino a lo largo de mi carrera. Siempre el tema de pregonar valores y de no poner queja y excusa y de afrontar la responsabilidad. A veces lo hemos hablado con vos hasta en exceso. Por la generosidad también que siento que heredé de mis padres y de mi barrio, de mis amigos. De siempre querer dar un poquito más. Siempre querer dar un poquito más. Recibí mucho afecto, lo he expresado, hasta me generaba cierto pudor que en tan poco tiempo la gente hablara de mi nombre y cantara mi nombre. Yo me sentía más cómodo cuando hablaban de los futbolistas, no porque no lo viví en otro lado, porque la verdad que en Defensa y en Racing también, más que nada en Varela, ¿no? Pero creo en el colectivo, creo en que uno, lo que siempre pregoné, nadie está por encima de la institución. Creo que lo más importante de todo es esto, es Elche, el escudo, y quien se quiera poner por encima de ello va a perder siempre, porque lo que queda es la pasión, el amor de la gente, por ese escudo, por esa identidad, y todo lo otro que van pasando, que vamos pasando, dejamos algo, algunos más, otros menos, otros van quedando en el olvido, otro en el recuerdo, otro quedan en la historia, eso después lo dice el tiempo. Pero orgulloso y agradecido. Y obviamente queremos tener un final de temporada como realmente nos corresponde. Siempre hemos hablado de profesionalidad, integridad, honestidad. Y yo le decía a los chicos, miren si nosotros estaríamos en el lugar de Leibar. Cómo estaríamos deseando de que las cosas realmente sucedan, ¿no? Que ellos tendrán que hacer su tarea, pero nosotros como profesionales tenemos que hacer la nuestra. No jugamos por la clasificación, pero jugamos por el orgullo de representar esta camiseta y porque son grandes profesionales, a pesar de tener las bajas que tenemos, no tengo duda que vamos a ir a competir contra uno de los mejores equipos del año, junto con Valladolid, que eso dicen los números. Pero hemos trabajado como todos los días, con el compromiso, con la entrega, y la verdad que vamos con esa expectativa, ¿no? De saber la dificultad, pero por lo menos con lo que hablamos la semana, con esa ambición de mostrar realmente lo que no pudimos mostrar en el último tramo final, porque no nos alcanzó, pero no veo otra manera, o no pienso, o no siento otra manera de que no sea jugar cada partido con esa pasión que nos desborda, con ese compromiso que siempre hablamos, con esos números que expresé hace 2 semanas. Y después de la aceptación, que tal vez con todo eso bueno, no fue suficiente para alcanzar el sueño, pero jamás hemos engañado a nadie, ni hemos prometido nada que no hayamos cumplido. Prometimos, vamos por el sueño de un compromiso, una entrega desmedida, un profesionalismo extremo y una honestidad brutal, y creo que eso lo ve hasta un ciego, ¿no? Palabras de Becasese. Se le preguntaba si, teniendo en cuenta que el estilo que ha propuesto durante toda la temporada, alabado por rivales y, en este caso, aficionados, aunque no le ha dado ni siquiera para meterse en el playoff, y que al próximo entrenador que se traiga tiene que ser con un perfil muy parecido, si con eso no se ha planteado continuar

Elche en punta. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en Elche en Punta, en Teleelche, en Radio Marca. Del partido hemos hablado muy poquito. Recuerdo las bajas: Borja Garcés, Tete Morente, Sergio Bermejo, Manu Nieto, Josan Carlos Keller y John Chetaulla. De momento me salen siete. Y unas pinceladas también del rival, del último rival de la Liga. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. El Leganés, que puede ascender. Sí, seré breve. Simplemente decir que todo apunta, salvo sorpresa mayúscula, que el Elche viaja a Butarque, donde una vez acabe el partido habrá una gran fiesta, porque lo más probable es que el Leganés haya logrado el segundo ascenso de su historia a Primera División. Sería una hecatombe que no fuese así, porque al conjunto pepinero le vale incluso no ganar el partido, depende de sí mismo y le vale con no perder. Incluso le puede valer una hipotética derrota ante el Elche si el Eibar no hace los deberes contra el Oviedo. En cualquier caso, el Leganés ya echan sus cuentas y curiosamente se da la casualidad de que se lo juegan a todo o nada contra el mismo rival ante el que hace 31 años consiguieron el ascenso a segunda. Fue el 27 de junio de 1993 cuando el Leganés logró su primer ascenso a segunda división. Aquel partido acabó con triunfo local por 3-0 y se jugó en el ya desaparecido Luis Rodríguez de Miguel. Respecto a la plantilla, destacar que el Leganés tiene en sus filas a dos delanteros con 12 goles cada uno, Miguel de la Fuente y Diego García. Además, el tercero que más dianas acumula es Dani Raba con 8. Los blanquiazules estuvieron a punto de certificar el ascenso la semana pasada en Amalata, pero un penalti en el descuento les privó de ello. La espera estos días está siendo larga, pero la afición confía en celebrar el retorno a primera el próximo domingo ante el Elche. El partido es a las 6:30 de la tarde en Butarque. Desde las 6 conectamos en directo en la previa con Marcador. Sí, señor. Ahí estuve yo, ahí estuve un servidor hace 31 años en aquel partido en el que el Leganés consiguió aquel primer ascenso y fue un auténtico drama para el Elche Club de Fútbol, que tenía que ganar para ascender y desde luego no lo hizo. Vamos con un equipo que sí depende de sí mismo, aunque tendrá que ganar dos partidos en uno, José Antonio. El campeón de la Liga Guerrera Ciberdrola se decide este sábado a partir de las 6:15 de la tarde en el Esperanza Lage. El Athletic Go Club Balonmano Elche y el Superamara Vera Vera se enfrentan en el partido definitivo de la eliminatoria final por el título. Hace unos minutos ha hablado en rueda de prensa el técnico del Athletic Go, Joaquín Rocamora. Tan importante va a ser repetir la buena versión de la primera parte como ser capaces de sostenernos mentalmente en el momento delicado que vamos a tener, porque seguro que va a haber momentos delicados. Yo creo que ellas lo hacen bien en el final de primera parte, donde nosotras somos muy superiores y se meten o se quedan dentro, y nosotras no lo hacemos. A partir de ahí, bueno, pues como siempre con Vera Vera, intentar que nuestra portería sea más eficaz que la suya, intentar que no haya excesivo daño en el juego transitivo, que yo creo que sí que lo hubo en este caso, y volveríamos a repetir el estar acertados en momentos claves, que nosotras estuvimos desacertadas, y para mí sobre todo fue desde un punto de vista mental. Yo sí que me gustaría decir que creo que es una barbaridad lo que está haciendo este equipo, que estoy convencido que ningún otro hubiera sido capaz de jugar 10 finales en 40 y pocos días, y que si el otro día no ganamos el partido es porque Vera Vera lo hace muy bien y porque nosotras acusamos mentalmente este esfuerzo. No, yo bajo ningún concepto puedo decir que sea algo físico o entiendo que sea algo físico, sin lugar a dudas. El pasado miércoles, en la ida, el conjunto donostiarra tomó ventaja al ganar el primer asalto por 30-26. Esto obliga a las ilicitanas a ganar mañana para forzar la prórroga. El formato de competición nacional no tiene en cuenta la diferencia de goles, por lo que sucede una situación similar a la de las semifinales ante Porriño. Hay que ganar el partido de mañana para en el tiempo extra y con el marcador a cero volver a ganar en el desempate. Rocamora confía en remontar la eliminatoria. Sin lugar a dudas, ya lo he dicho en más de una ocasión, creo que nosotros somos un equipo mucho más peligroso en las vueltas que en las idas. No sabría decir muy bien por qué, si porque preparamos mejor los encuentros, si porque las jugadoras ya saben a lo que se enfrentan o porque el modelo es muy complejo y a la gente le cuesta o se atraganta jugar dos veces consecutivas contra nosotras. Sin lugar a dudas, yo he encontrado situaciones que creo que podemos hacer mucho mejor. También entiendo que si le hacemos esta pregunta a Imanol, él pensaba lo mismo, pero vamos a cambiar cuestiones en las dos fases posicionales del juego. Yo creo que son necesarias. Creo que en este sentido nosotros necesitamos sentirnos más dominadoras en estas dos fases. Y luego, donde sí que no va a haber cambios y no matices, es en el juego transitivo, donde sin lugar a dudas Vera Vera nos hizo mucho daño. Creo que por aquí descosió el encuentro y vamos a intentar que esto no vuelva a suceder, a pesar de que sabemos que es uno de sus puntos fuertes. El duelo ante Vera Vera es el último de la temporada, por lo que servirá de despedida para 8 jugadoras de la Tico Elche. Una de ellas es Katia Zukova. Uf, pues mucho, la verdad. Se cierran 10 años. Me pongo a llorar y todo. No, son 10 años, es el último partido. Yo me acuerdo que tú me preguntabas en una entrevista que cómo sentía yo que me iba a otro equipo y tal, pero al final ahí quedaba mes y medio y ahora ya es el último partido. Entonces va a ser muy especial, muy bonito y me gustaría acabar de la mejor forma posible, acabando con un título. Y si no, yo creo que igualmente vamos a estar muy contentas porque, como ha dicho Joaquín, la temporada ha sido muy especial, muy bonita y de 10. Nos emociona la gran Katia Zukova. El equipo de Rocamora está protagonizando una temporada que es ya histórica por la conquista de la European Cup. Sin embargo, el grupo está con ganas de aprovechar esta oportunidad de convertirse en campeón de liga, algo que puede tardar mucho en volver a repetirse. ¿Por qué se marcha Katia Zukova ahora, después de 10 años? Pues, por como tú mismo has dicho, son 10 años, son 10 temporadas. Yo creo que al final todas las personas, todas las jugadoras necesitamos evolucionar, necesitamos cambiar. Y yo creo que llevo aquí ya 10 años y necesito vivir una experiencia diferente, en un sitio diferente y con gente diferente. O sea, yo creo que todo lo que he aprendido aquí en Elche, en este club, ha sido increíble. Creo que si me voy 10 años atrás, no tomaría otra decisión. O sea, me hubiese gustado volver a vivir estos 10 años con los malos y los buenos, porque los malos también nos han hecho crecer como personas, como jugadoras. Y yo creo que es eso, al final todas las personas necesitamos evolucionar, necesitamos cambiar, y yo quería un cambio de aires, un cambio de ciudad y nada, a ver qué tal la nueva aventura. Y el último corte, ¿cómo llega el grupo a esta finalísima de liga? A ver, yo creo que sí que estamos preparadas. Llevamos toda la temporada entrenando y jugando para, yo creo que las finales que estamos jugando ahora. Y estamos con muchas ganas, con mucha ilusión, sobre todo de poder jugar en casa. Y queremos disfrutarlo, queremos brindarle el mejor partido a nuestra afición. Y obviamente queremos ganar el título, no te voy a mentir. Pues Paco, el partido entre Latigo Elche y Vera Vera se podrá seguir en directo este sábado desde las 6 de la tarde con la previa en Teleelche, el partido a las 6:15. Bueno, para nosotros, pase lo que pase mañana, son campeonas y no solo de Europa, lo han sido de Liga en el torneo regular y mañana, pase lo que pase, lo seguirán siendo. Si encima consiguen este campeonato de Liga en el playoff, pues todavía seremos más felices y lo celebraremos y lo veremos en directo en Teleelche desde las 6 de la tarde y el que pueda al pabellón. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Buen fin de semana. Igualmente, nosotros a las 6 el domingo tendremos también marcador con la despedida en ese Leganés Elche. Que seáis muy felices. Feliz fin de semana. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.